desde la vez que te observé íntimamente, poco decente como para conformarme con un beso, solo de esos que a vos más te cuesta dar, que guardas para tus socios, socios de tu corazón. Me declaro culpable de todo de ahora en más, de donde no estaba, de donde me fui, de lo que nunca seré. Escuela de mis besos.